vamos a seguir promoviendo la unidad de los trabajadores. Yo creo que entre hoy y mañana podemos tener el primer triunfo de la clase trabajadora con en el periodo de que está este gobierno, que es la ley antidespido, que el gobierno está haciendo lo imposible para que no salga, porque sabe que hay despido, lo reconoció el otro día firmando ese pacto mentiroso con los empresarios.